presencia, adorarte con mi corazón, exaltarte entre las naciones y amarte, oh buen Salvador. Entrar en tu presencia, adorarte con mi corazón, exaltarte entre las naciones y amarte, oh buen Salvador. Esta es mi gloria. Entonaré cántico nuevo a ti, Rey de gloria, y cantaré alabanzas a ti, noche y día. Entrar en tu presencia, adorarte con mi corazón, exaltarte entre las naciones y amarte, oh buen Salvador. Entrar en tu presencia, adorarte con mi corazón, exaltarte entre las naciones y amarte, oh buen Salvador. Esta es mi gloria, esta es mi gloria, adorar en tu presencia, que recibas toda honra como olor fragante. Tuya es la victoria, cantaré de tu grandeza, te alabaré en mi vida. Esta es mi gloria. Entonaré cántico nuevo a ti, Rey de gloria, cantaré alabanzas a ti, noche y día. Entrar en tu presencia, adorarte con mi corazón, exaltarte entre las naciones y amarte, oh buen Salvador. Entrar en tu presencia, adorarte con mi corazón, exaltarte entre las naciones y amarte, oh buen Salvador. Esta es mi gloria, y esta es mi gloria, adorar en tu presencia, que recibas toda honra como olor fragante. Tuya es la victoria, cantaré de tu grandeza, te alabaré en mi vida. Esta es mi gloria. Recibas toda honra como olor fragante. Tuya es la victoria, cantaré de tu grandeza, te alabaré por las proezas en mi vida. Esta es mi gloria.